Bien, vamos a saludarlo porque ya lo tenemos en línea al ingeniero Oscar Teruggi, jefe de gabinete del municipio de Tandil. Buen día, Oscar, ¿cómo estás? Hola, buen día, Isabel. Muy bien. Bueno, me alegro. Guillermo también, que estaba por ahí. Está por ahí. Estamos los tres firmes como rulo de estatua. Bien, y hoy viernes más que nunca. Estábamos justamente dando entre los títulos a conocer una deuda que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires con el municipio de Tandil, que ya asciende a 50 millones de pesos. Contanos un poquito cómo se fue conformando esa suma y desde cuándo se viene arrastrando esa deuda, Oscar. Bueno, esta es una deuda contraída por la provincia en el incumplimiento de una ley, sinceramente, ¿no? Porque la deuda se origina a partir de la promulgación de la ley del pasaje protegido, que establece que aquellos empleados que fuesen a prestar sus servicios bajo el convenio colectivo de AOMA, que es el que ellos tenían en sus propios puestos de trabajo, sea abonado en partes iguales por el municipio y por la provincia de Buenos Aires. Claro. Ajá, claro. Esto nosotros, por supuesto, hemos cumplido. A pesar de las demoras, hemos cumplido en tiempo y forma pagando el último día hábil de cada mes a todos los empleados de ese sector, de la misma manera que a los empleados municipales, digamos. Y bueno, desde el año ya, el último año de la gestión de María Eugenia Vidal y el periodo que va del gobernador Kicillof, no se han recibido ninguna de las partidas correspondientes a estos 34 meses transcurridos, a pesar de que nosotros todos los fines de mes se prepara un expediente donde van copia de los recibos de sueldo de cada uno de los empleados, el convenio, absolutamente todo, y hemos agotado todas las instancias. Bien. Inclusive cuando Carlos Bianco todavía estaba en la jefatura de gabinete, él tenía el tema, nos hicieron presentar un trabajo, porque nosotros parte de este dinero lo queríamos afectar a tierras para el relleno sanitario. Y como era un dinero que provenía justamente de una cuestión del medio ambiente, nos parecía que estaba buena invertir en ese mismo sentido. Nos hicieron presentar un plan de cómo iba a crecer el relleno sanitario, cuáles eran las características que tenía, una serie de cosas, sí. Y a pesar de eso, el dinero no llega. ¿Cuántos empleados están en esa situación, Oscar? Los empleados cobran absolutamente todos. No, digo, pero ¿a partir de cuántos empleados se genera esa deuda? Por eso quería saber el número. No lo tengo preciso, sinceramente. No lo tengo preciso porque están distribuidos en varias áreas. No lo tengo preciso. Pero bueno, hay un buen número. La suma asciende en este momento mensual a 4 millones del último mes que se pagó. Son 4 millones y pico de pesos. Oscar, hablabas de cuántos meses que no se les... 34. ¿34? Dijiste, sí, Oscar. Son 2 años completos y los 10 meses que van transcurriendo hasta el momento. Es decir, que esto arrancó en la gestión anterior de la provincia de Buenos Aires. Sí. El último año del gobierno de María Eugenia Vidal ya no pagaron. Siempre hay alguna excusa. Decían que la partida por un error no había sido incorporada al presupuesto. Después en el 2020 no ejecutó puestos, esto es verdad, no ejecutó presupuesto el gobierno de la PISI, por lo tanto siguió con el presupuesto anterior, como no estaba la partida creada, no se podía pagar. Y siempre tenemos alguna excusa. Sí, para que no llega el dinero. Para el Estado municipal es mucha plata. Sí. Sobre todo porque sería dinero que se podría invertir en otra cosa, el dinero de libre disponibilidad que no tiene una afectación directa, Y por lo tanto, para nosotros es muy importante. Que se suman a otras deudas que viene también trayendo el gobierno de la provincia, ¿no? Claro. ¿Cómo sí. cuáles? Y fundamentalmente con el sistema integrado de salud, que ustedes saben que ha sido quien le ha puesto el pecho a la bala en toda la pandemia, no solamente este sistema de salud, sino el sistema de salud en todos los municipios, sobre todo en el caso nuestro, que no tenemos ningún servicio de salud provincial, salvo el servicio de neumotisología. Pero ciudades como las nuestras tienen su sistema de salud provincial o en un 50% por lo menos, el caso de Junín, Bahía Blanca, Mar del Plata, Pergamino, bueno, y hoy la deuda, por ejemplo, del Bioma solamente asciende a 32 millones de pesos. ¿32 millones de pesos? 32 millones de pesos al día de hoy. ¿Debe Bioma al sistema integrado? Sí, al sistema integrado de salud. Ya facturado y remitido, esto no es una deuda del último mes, son deudas que vienen también con mucho atraso. Eso te iba a preguntar. Y además, otra cosa que es muy llamativa, el IOMA está hoy prestando servicios en los hospitales públicos con un nomenclador del año 2016. Hoy el hemograma se paga 10 pesos al hospital. Es una vergüenza. Entonces, ¿cómo se pretende que se sostengan los sistemas de salud si la prestadora más importante que tiene la cartera, de todos los empleados públicos de la provincia de Buenos Aires mantiene deuda con los hospitales en esos valores, a pesar de haber sostenido una pandemia? Y además se está facturando con valores de hace 5 años atrás, que no lo hace con los privados. Con los privados los tiene actualizados a los nomencladores. Es tremendo. Pero no con el Estado. Entonces se hace muy difícil. Porque cuando uno también pide determinados recursos y ve que recursos se asignan a otras cuestiones, se asignan recursos a los viajes de egresados y no hay plata para pagar estas deudas. ¿Cómo es la situación? Sí, se hace un manejo muy discrecional del dinero y no se cumple con las obligaciones, ni siquiera las que marca la ley, como la ley de pasaje protegido. Sí. La verdad que hay cosas que no se entienden. No, realmente me has dejado helada. Bueno, primero, no solo con esta deuda de 51 millones de pesos, que hace 30 y pico de meses que no se le paga al municipio, y después esta deuda de Bioma, 32 millones de pesos con el Sistema Integrado de Salud Pública, como decís, con un nomenclador del año 2016, que decís que un hemograma se paga 10 pesos. Sí. Es decir, y todos los meses, todos los empleados del Estado provincial están cautivos de... Sí, y esto lo digo yo y me hago cargo de Bioma, que es una caja de la política, porque es una caja de la política. 32 millones de pesos a un municipio le están debiendo. Es una vergüenza. Todos los meses... se te descuenta automáticamente. Exactamente. Y aparte sos cautivo de eso. Por supuesto. Porque no tenés la libre elección de poder trasladar tu aporte a otra obra social. Ni siquiera te digo, vamos a suponer que dijeran no, a una prepaga no le pueden trasladar, pero por lo menos tener la elección de otra obra social sindical. Nada, vos tenés que caer en Bioma. Cuando no tenés servicios, mantienen deudas. Realmente es una vergüenza. Y todos sabemos para lo que se usa la caja de Bioma. Vos imaginate que hay en algunas ciudades que los hospitales, es el único prestador de salud que hay en la ciudad. Sí, claro. Y toda la población va ahí, y la población, todo el empleo público también que tiene Bioma también va a atenderse ahí. Y está facturando con valores increíbles y soportándolo con el propio presupuesto. Es muy difícil. Hoy, en los momentos que está viviendo el país desde el punto de vista económico, con una inflación que se prevé para el año del 49-50%, soportar sistemas de salud con estos valores y con lo que además en el marco de la pandemia los laboratorios han aumentado discrecionalmente los valores, se hace muy difícil sostener un municipio, y también además no caiga el nivel de prestación que uno pretende dar a la población. Sí, claro. Sí, no, y aparte, como vos decís, agregale el conflicto que tiene IOMA aquí en Tandil, que hace que se recargue justamente la prestación en el hospital. Sí, claramente. Uh-huh. Sí, claramente. Bien. Oscar, te cambio de tema. Ayer hubo declaraciones del gobernador Axel Kicillof haciendo referencia al tema control de precios, ¿no? De que sí. El control de precios debería correr por cuenta de los intendentes. ¿Cuál es la postura, cuál es la opinión del municipio de Tandil en ese sentido? Mirá, a ver, digo, no hay antecedentes de que estas medidas hayan tenido éxito en ninguno de los tiempos de las tantas crisis que hemos pasado. Creo que, digamos, a donde hay que apuntar puede ser una de las medidas, pero no se ven otras, ese es el problema. Y creo que con el control, excesivamente el control de precios, no se solucionan los problemas. De cualquier manera, tampoco me convence de que se haya tenido que tomar como una medida unilateral. Digamos, me parece que estas cuestiones y en el nivel de crisis política y económica que está atravesando el país, estas decisiones a veces es mucho mejor tomarlas de a dos, o de las dos partes, digamos, empresarios y gobierno. Es cierto que ha habido reuniones, desconozco por supuesto a qué nivel se manejaron esas reuniones, pero me parece que había que haber insistido antes de la medida en podernos poner de acuerdo, porque cuando las medidas se toman en conjunto me parece que el éxito prácticamente está asegurado, y hoy creo que es muy difícil realizar el contralor de esto. De cualquier manera, nosotros vamos a esperar a ver cómo llegan las normativas de la resolución, pero supongo que va a haber alguna cuestión de implementación, listados. Hoy también a la mañana escuchaba en un medio capitalino que le van a pedir el control solamente sobre algo de 40 y pico productos, no sobre los 1200, porque te imaginas que sí, sería imposible. No se sabe si va a haber listados, si hay que tener listados visibles de los 1200 o de los 40 y pico productos. Bueno, vamos a esperar un poco. Uh-huh. Y en otras oportunidades, cuando la pandemia, cuando el tema de precios cuidados, nosotros hicimos, colaboramos desde la UNIC, desde Defensa del Consumidor General, sí, por supuesto. Claro. Y también funcionarios que cumpliendo otra tarea en ese momento, como la actividad estaba bastante caída, también se sumaron a colaborar en el control. Así que bueno, vamos a esperar. No creemos que sea la solución, por supuesto, pero si hay que colaborar, colaboraremos en la medida de lo que podamos. Uh-huh. Hay intendentes de Juntos que ya han dicho que no lo van a hacer ese control. Por ejemplo, lo escuchaba ayer a Diego Valenzuela, y justamente decía que pensaba que había intendentes de Juntos que tampoco lo iban a hacer, pero no es la postura que tienen ustedes por el momento. No, por el momento no. Vamos a ver cómo se va a implementar la medida, si es realmente, si la cuestión operativa del control tiene sentido hacerla. Entendemos que, digamos, un control de precios va en beneficio del consumidor, y nosotros en ese sentido estamos de acuerdo, sí. Que el consumidor esté beneficiado y que se mantengan. El problema es cómo se piensa implementar claro. Esta medida que se ha anunciado, que todavía no hay nada. No, todavía no hay nada. No, todavía no. Sí. Pero bueno, suponemos que a partir de la semana que viene ya se va a tener que implementar. Y suponemos que sí. Porque ya se anunció hace 2 días, 3 días. Uno así que creer que cuando se anuncia tiene la implementación ya cerrada. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa con este nuevo intento de frenar la inflación con una receta que ya la tuvimos, los precios cuidados y la inflación siguió. Sí. Lo que pasa es que, digamos, me parece que se apunta a hacerle creer a la gente que se lo está cuidando, cuando por otro lado se están desarrollando distintas acciones de lo político y económico que se perjudican. Entonces, digo, me parece que es más marketinero que producto de una parte de un plan. Ese es el problema. Sí, plan no hay. Oscar, te agradecemos muchísimo tu tiempo y este contacto. Que tengas un muy buen día. Bueno, muchas gracias. Igualmente para ustedes. Adiós. Hasta luego, gracias.